Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Aquí muy cerquita a mi lado, en el mismo estudio, en la misma mesa, a la derecha, ¿sí? Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Todo bien, Antonio. ¿Vos cómo estás? Yo estoy estupendo, Tita. Ha sido una semana fabulosa la anterior y estoy bien. Qué bueno. Ocupado, con muchas cosas por hacer, muchas cosas realizadas. Cansado, pero bien, bien, bien. Estoy en foco. Te veo así, como un poco distendido. Estoy como distendido, sí. Cansado, tal vez esté cansado. Anoche viajé, vine de Río Cuarto. Tuve que hacer unas cuestiones académicas allá, unas obligaciones académicas, y llegué tarde y mal, pero mucho cansancio, pero dentro de todo, Tita, bien. Bien. Para alargar con el programa de hoy, que como casi siempre, está nutrido. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos conflictos con la computadora. ¿Qué? Sí, estamos esperando alguna donación de una computadora. ¿Por qué? Que alguien no quiera usar. ¿Qué tal alguien que quiera donar el trabajo? Mínimos para que... archivos, lo puede mandar a la radio, qué comunicarse macana, con nosotros, sí. Y mandarnos. Qué macana. Programa nutrido el de hoy, sin tu computadora, lamentablemente. Ausente, como siempre en los últimos 3-4 programas. Sí. Decime, ¿la máquina se te traba cuando llegas acá o por o... No hace falta que lo contes, es una pregunta retórica. No me quiero retórica. Poner tan mal. Es una no me pregunta, quiero poner porque muy es así. Mal. Es una pregunta retórica, sí. Lo mío fue retórico. Programa nutrido, te decía, Tita. No abras la ventana porque ahí te vas a sentir tentado de tirarla por ahí. Sí, demoliendo netbooks. Mira, sí. Próximamente. Sí. Hoy tenemos un programa, además de nutrido, variado. Sí, es decir, hay mucha energía acá adentro, sí, hemos puesto mucho y además variado. Vamos a estar cubriendo distintos temas, ¿se arregló con el golpe que le acabo de dar? Vamos a estar cubriendo distintos temas, vamos a hablar de matriz energética en Argentina, ¿sí? Vamos a hablar sobre legalización del aborto, de vuelta, sí. Retomamos el tema. Y vamos a estar hablando sobre la culpa. ¿Qué es la culpa, Tita? Ay, tantas cosas que puede significar la culpa para mí personalmente, para otros. ¿Qué es la culpa? Eso por un lado. Vamos a hablar de la culpa desde un punto de vista desde la psicología. Uh-huh. Pero también podríamos hablar, de hecho vamos a mencionar, otros tipos de culpa. La culpa moral, la culpa política, una culpa de tipo metafísica de la que no se puede escapar. Wow. Vamos a hablar de ese tema también. Va a estar con nosotros Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista de La Búsqueda. Columnista estrella, con club de fan y todo, acá en La Búsqueda. Así que no se lo pierdan. La culpa. ¿Sos culposo? ¿Sos culposa? Le preguntamos a los oyentes. Tal vez quieran escribir en Facebook y vos no los puedas ver, pero bueno, ya voy. Claro. Te dejas de burlarte de mí y de mi computadora, gracias. No, escriban a Facebook/la búsqueda y si no está Tita voy a estar yo de alguna manera. Okay. ¿Sos culposos? ¿Son culposos? Tengo la culpa de que mi máquina no funcione. ¿Tenés la culpa de que tu máquina sistemáticamente no funcione a las 8 de la noche los martes? No, le pasa seguido. No es solamente... Si te querés comunicar con nosotros podés hacerlo a una serie de teléfonos que paso a dar. Al 4420-745, uno de los teléfonos de la radio, el otro el 4420-895, donde puedes dejar tu mensaje de voz y decirnos si soy culposo o no, no soy culposa o sí soy culposa. También podés emitir tu opinión sobre cualquiera de los temas y empezar a opinar ya. Matriz energética argentina, nacionalización de YPF, el petróleo, energías alternativas. ¿Tenés postura tomada? Te comunicas con nosotros al 4420-745 o al 4420-895. También a través de mensajes de texto al 473-3656. Por Facebook lo puedes hacer a La Búsqueda. Busca La Búsqueda. Valga la redundancia. Y si no, hacete amigo de La Búsqueda. Que también es algo. Y suscríbete a La Búsqueda. Vení, hacete amigo de La Búsqueda. Busca con nosotros. También podés comunicarte con nosotros a través de @peligrociencia. Que es nuestra dirección en el Twitter. Sí. ¿Sí? Y con esto yo creo que no tengo más nada para decir. Me voy a Actualidad Científica. Yo también creo. Y doy la primera noticia. Vamos a Actualidad Científica. sabes, Tita, que luego de el fallo que emitió hace un tiempo la Corte Suprema, a raíz de un caso de la violación de una niña de 15, 16 años en Chubut, sí. No sé si tenés la historia esa, sí, porque sí, es sí. El famoso fallo de la Corte Suprema que instruye y dictamina cualquier mujer violada que se presente, que dice ser violada, haber sido violada, a un hospital, se le debe practicar un aborto e interrumpir el embarazo, ¿sí? Sí. Sin mediar nada más que una declaración que hace ahí acerca de sí, me violaron. ¿Sí? Sí. Esto disparó una serie de controversias en distintas provincias a través de distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Sí? Cuando uno se pone a analizar qué es lo que se está diciendo y por qué acerca de la controversia que generó este dictamen de la Corte Suprema, por ejemplo, que solo un dictamen, como si no tuviera peso un dictamen de la Corte Suprema, o que todavía falta reglamentar, y que de hecho la Corte Suprema insta y obliga a reglamentar cuál va a ser el manual del procedimiento, por el cual el protocolo de procedimientos, ¿sí? Por lo tanto se está diciendo una obviedad ahí. En cualquier caso, ha disparado una serie de controversias y opiniones encontradas al respecto. Cuando fui y visité para ver qué mencionaba, qué decía en la página web de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿sí? Sí. Y la última entrada que tiene, es una entrada de hace una semana atrás, titula Crítico Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina, fue presentado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Es un conjunto de 10 organizaciones que presentaron un informe sobre la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Específicamente, dice esta noticia, las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, a anticoncepción quirúrgica, a educación sexual y al aborto y sus consecuencias. ¿Sí? La Asociación por los Derechos, fíjate vos, la Asociación por los Derechos Civiles, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, sí. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, el Comité de América, Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEM, el Equipo Latinoamericano, las voy a leer a todos, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Foro Ciudadano de Participación por las Justicias y los Derechos Humanos, FOCO, el Foro por los Derechos Reproductivos y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, presentaron, las leí a todas y lo hago a propósito, me interesa que se conozcan los nombres y que uno se familiarice con estas agrupaciones y asociaciones y foros. Todos ellos presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe, Tita, que será analizado en octubre de este año, si faltan unos meses, en el segundo examen periódico universal donde se evaluará a nuestro país, Argentina, está hablando. El examen es un nuevo procedimiento de la ONU donde se evalúan los niveles de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, ni más ni menos. Entre los principales problemas que se abordaron en el informe, que deberá ser confrontado con el que debe presentar el Estado argentino, este no es un informe oficial del Estado argentino, es de estas 10 organizaciones. Se va a confrontar con el Estado, del Estado Nacional, seguramente, que tiene tiempo hasta el 23 de julio próximo, y se encuentran en este informe las fallas aún existentes en la distribución de métodos anticonceptivos en forma eficaz y equitativa en todo el territorio nacional. Ello obliga, obviamente, a clarificar, qué medidas efectivas se impulsan, con qué presupuesto y sobre la base de qué normativa para garantizar los objetivos, ¿sí? A nivel provincial en términos de la planificación de salud reproductiva, sí, sí. Aunque se está haciendo en torno a seguridad social y planificación reproductiva. A nivel provincial, teniendo en cuenta la distribución de competencias federales y locales. Es decir, no es un tema sencillo. Para nada. No, porque hay una incumbencia federal, pero que se tiene que ejecutar en provincias. Y ya sabemos lo que ocurre cuando el tema se tiene que decidir finalmente. Por ejemplo, la distribución la realiza la provincia. y ya hemos tenido relatos acá, ya hemos tenido comentarios acá acerca de cómo algunas provincias no cumplen con la distribución de la información, o profilácticos, por ejemplo, o el acceso permanente y continuo a consultas, o informar, inclusive informar de casos. Con la información, con la misma tónica, entonces, se destacan las deudas pendientes en materia de educación sexual integral que hay a nivel nacional, y es más agudo en algunas provincias. Igualmente se hace referencia en el informe emitido por estas 10 organizaciones a la importancia de la participación de la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la salud sexual y reproductiva en todas las jurisdicciones del país, por lo que impulsa que se generen canales efectivos para ello. Esto es interesante, Tita. Las organizaciones sociales y civiles están trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, muchísimo. Entonces, lo que se necesita es, lo que solicitan es, ya que están trabajando y además han sido efectivos en muchos ámbitos y aspectos, ¿cuáles son los métodos, los medios y los fondos que se... ¿Cómo se va a coordinar eso, ya que hay gente que lo hace? Digamos, cuando vos tenés las organizaciones trabajando afuera, además de expresar una voluntad de trabajo y una preocupación genuina, eso también marca ausencia. Ausencia de la gestión estatal. También se abordan las nefastas consecuencias que tiene el informe, dice el informe, la nula regulación de la objeción de conciencia. Atención. Siendo necesario que se avance en una norma que respete los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en esta materia. Un énfasis especial tiene en el informe el tema de las muertes de mujeres con relación al embarazo y al aborto desde una perspectiva de derechos humanos. En relación a lo primero, ante los datos existentes, se insta una vez más, dice en la noticia, al Estado a que adopte medidas eficaces para reducir la tasa de mortalidad, incluida la vigilancia activa de las muertes maternas y la atención adecuada y oportuna de la emergencia obstétrica. En referencia a lo segundo, se solicita además que se avance en garantizar la atención de calidad de las complicaciones de abortos y la legalización del aborto, finalmente. Claro. Las organizaciones firmantes afirman sobre la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional asuma una posición activa y responsable en relación con la implementación de los abortos no punibles, de esto que estábamos hablando recién, que habilita en el artículo 86 del Código Penal Nacional, según la interpretación emitida en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coherente con la guía técnica de atención integral de los abortos no punibles y que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías, ANMAT, apruebe el misoprostol para las indicaciones obstétricas que ya fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, sin restricciones para su uso fuera de los servicios de salud. Los obstáculos y resistencias que observan para el ejercicio de este derecho requieren que se refuerce su cumplimiento en las provincias. Acá hay un punto crítico y clave. Vamos a estar hablando con una invitada sobre este tema, porque casualmente nuestra invitada, Olga Lucero, ¿sí?, estuvo en un congreso donde se trató, entre otros temas, este. ¿Sí? Y entonces vamos a tener de primera mano las observaciones y lo que ocurrió, algo de lo que ocurrió, las impresiones y las observaciones, la tendencia, dónde estuvo, dónde se puso el foco, cuál es el clima que existe en las discusiones alrededor de este tema, ahora en una reunión que tuvo lugar hace una semana, unos días. Vamos a un temita musical y después hacemos la otra noticia, ¿te parece? Bueno, dale, escuchemos músicas mientras estoy salvando mi computadora en vivo y en directo. Salvala. Voy a filmar este momento. Dale, dale. Che, tenemos de Chatumadre, Lengua Seca. Escuchemos. A ver. pienso que ya todo se me fue. Por el hueco en mi pecho que nunca cerró. Por lo de tu siembra, tu mala semilla. Debajo de toda, toda esa piel. Ya no hay nada para vos. Ya no hay nada para vos. Ya no hay nada para vos. Ya no hay nada para vos. Mi lengua seca en cana por la mugre que no pude barrer, hacerme dueño de tu culpa otra vez, y todo para que te sientas bien. Ya no hay nada. De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Tita, bienvenida a la actualidad científica. Bienvenida al mundo de las computadoras. Que funcionan. Bien, me siento tan bien, chicas. Bueno, hoy trajimos algo de actualidad, tiene que ver con la alfabetización ambiental. Es una entrevista que le estuvieron haciendo a Susana Pesís, que es la autora del libro El planeta lo salvamos entre todos, no sé si lo conoces. Sí, claro. Muy buen libro. Conozco gente que lo ha leído y ha quedado maravillada. Bueno, además, Susana es también la coordinadora de la Cátedra Libre sobre Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y afirma que la educación tiene un rol estratégico en la adopción de las prácticas más amigables con el planeta. Además, Pesí sostiene que el cuidado del medio debe abarcar todas las áreas del conocimiento, convirtiéndose en un saber multidisciplinar, para lo cual La formación, según ella, en este tipo de temas debe empezar desde el jardín de infantes. Así es. Ella dice que la alfabetización ambiental es imprescindible porque el medio ambiente es todo lo que nos rodea. El agua, la tierra, la flora, la fauna y nosotros mismos. Esta mujer también forma parte de la Cátedra Libre de Alfabetización Ambiental de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y es integrante de la Fundación Taller Economía Social Ambiental, el TESA. Pesis considera que la educación ambiental no debe quedar reducida a un determinado campo disciplinar, más bien debe abarcar toda una forma transversal a esas áreas de conocimiento y ese es el desafío al cual apunta para vincularnos, dice, de una manera más sustentable. Uh-huh. Aún cuando el desarrollo sustentable es un concepto presente en la sociedad actual, Susana Pesis piensa que existe poca conciencia social sobre el tema. Refiriéndose a un estudio que realizó para la elaboración de su trabajo de tesis con alumnos del ciclo básico común, el CBC de la Universidad de Buenos Aires, señaló que, por ejemplo, no se vincula la cuestión ambiental con temas que solían ser valores tradicionales de los argentinos. Por ejemplo, temas vinculados a la religión que también tienen que ver con este tema. Es necesario alfabetizar porque todo el mundo apaga la luz, dice Susana, sí. Pero nadie usa un shampoo biodegradable porque es mucho más caro. Uh-huh. Entonces la profesora dice que siempre en los estudios que realiza se obtienen este tipo de respuestas que son absolutamente utilitarias y que dice sobre eso hay que trabajar para poder modificarlo. La Fundación TESA tiene el proyecto de convertir las guarderías de niños en un verdadero jardín de infantes, porque dice para la fundación y para los miembros de esa fundación que los chicos no se guardan sino que se educan. Entonces, en este sentido, se habla del rol protagónico que debe asumir la educación en la tarea de alfabetizar desde el punto de vista ambiental. Dentro del programa educativo que ellos proponen, desde que ingresa el niño hasta que se egresa a los 2 años de las guarderías, el niño debe adquirir, por ejemplo, determinados hábitos. A ver. Lavarse las manos antes de comer, cerrar la canilla y dejar las instalaciones ordenadas, que cuesta mucho, hasta que los niños entran, por ejemplo, al jardín de infantes, o sea, 4 o 5 años, este tipo de actividades no las traen como propias de su casa. Uh-huh. Entonces habla de educar hasta los 2 años, que sería que el niño se egresa de una guardería común. Sí, sí, sí, de un maternal. Claro, un maternal. Entonces ya con esos hábitos adquiridos y que formen parte de su vida. Y por supuesto no lo hagan solamente en la escuela, sino que también lo hagan en la casa. Uh-huh. Bueno, dice que en un plano más general, la profesora Pesí señaló que los más interesados por las prácticas de alfabetización ambiental son los jóvenes, que sostienen que quieren salvar el mundo. Mira vos. Pero ahí está el tema, dice sí. Susana, que primero hay que hacerles entender a los jóvenes que primero tenemos que salvar la casa, la cuadra, después la ciudad, y al final, si podemos, salvamos el mundo entre todos. Bueno, Pesis plantea... No le va a gustar a Greenpeace eso. Y ahí no, tenemos claro, un poco de conflicto. Claro, sí. Pesis plantea la necesidad de que la tarea empiece por cada uno de nosotros, como venimos trabajando nosotros desde el programa hace mucho tiempo, teniendo cuidado con lo que se habla, con lo que se entiende, con lo que se consume y también pensando en cómo nosotros trabajamos como voluntarios en áreas comunitarias dedicadas a estos temas, al cuidado del medio ambiente. Mira vos. Revisar nuestras propias prácticas en ese sentido. Uh-huh. Bueno, eso sería un poco de actualidad. Lean el libro, porque conozco gente que le ha gustado, El planeta lo salvamos entre todos, de Susana Pesis. Pero claro, ella ya hizo el pasaje de la casa y el barrio. Digo, el planeta lo salvamos entre todos. Sí, sí, sí. Luego ahí de tenemos, esa salvedad, hablamos la salvedad de los jóvenes y cómo podríamos llegar a salvar el mundo. Sabes que hace un tiempo, 2002-2003, un grupo de investigadores acá en la Universidad Nacional de San Luis, más otros de distintos países, Brasil, Italia, Alemania, Cuba, ¿sí? Estuvimos involucrados en un proyecto de investigación entre países europeos y latinoamericanos que intentaba introducir esta dimensión ambiental en los estudios académicos del tercer nivel, de la universitarios. El proyecto era un proyecto que hablaba de la ambientalización del currículum. Entonces, es un campo con algo hecho que pudimos hacer en esos 2 años. Se produjo un material bastante interesante. También está compilado en libros, en 4 libros, sobre la experiencia de cada universidad, las definiciones teóricas al respecto de lo que es ambientalizar un currículum. Y las intervenciones que se hicieron en cada universidad, obviamente hay un cierre con todo eso. Es una experiencia muy interesante porque había universidades que ya estaban un poquito más avanzadas. Por ejemplo, la Universidad de Girona, en España, ya habían avanzado bastante en lo que era ambientalizar el currículum. Es una cuestión bastante difícil al principio, hasta a mí me costaba entrar en tema, porque ambientalizar el currículum, uno podría haber dicho, podría haber dicho, bueno, estamos hablando de alfabetización ambiental. Uh-huh. Tenía algo que ver, en algún punto nosotros, no sé si por pretensiones o por el marco teórico en el que se involucró, pensaba que ambientalización curricular era otra cosa, algo un poquito más abarcativo que la alfabetización, es decir, que aprender los códigos de discernimiento. Claro. Que eso es, decir, cómo discernir. La alfabetización es cómo discernir en la lectura de un código. Sí. Que no es un dato menor, pero tal vez sea la primera ventana que se abre, es la mejor ventana en todo caso, porque es la que permite respirar un poco a la persona cuando se alfabetiza. Ahora, lo que nosotros veíamos en universidades que ya habían avanzado un poco, era que el sistema, por ejemplo, en una de sus facultades, todo el sistema, todo funcionaba alrededor de esta concepción. Desde cómo se utilizaba el material, cómo estaban planteados los buffets y los bares, qué tipo se había pensado comunitariamente si iba a ser plástico o vidrio, se había pensado comunitariamente si se llegaba a pie, en bicicleta o en auto, y hasta qué lugar del edificio, dónde estaban las playas de estacionamiento, cómo se usaba el papel, qué papel se usaba, por ejemplo, qué tinta se usaba. En toda la facultad, todo, un trabajo de 5 años. Hasta empezar a ver estos resultados. Hacia adentro de las aulas, lo que había era todo un cambio acerca de cómo se hablaba, qué se decía, cómo eran tratadas las relaciones interpersonales, cómo eran nuestras relaciones con, digamos, en el ámbito del aula, pero con el ambiente. ¿Cómo van a ser las aulas diseñadas? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿A qué hora van a ser las clases? Estaba todo, pero minuciosamente pensado, y lo más interesante, que fue no te digo consenso porque se terminó obviamente en un consenso, pero hubo batallas campales también, porque hubo mucha resistencia sobre muchos aspectos que realmente chocaban con la forma de pensar de un sector de la comunidad. Por ejemplo, yo tengo un auto, ¿por qué no voy a llegar con mi auto hasta 2 metros de mi oficina? Si hay una playa de estacionamiento, entonces, bueno, ahora no va a estar más la playa de estacionamiento ahí. Ahora va a estar 200 metros afuera porque no queremos oler a auto acá. Entonces, pero querés oler a auto allá. ¿Entendés? Una discusión interesante. Cuando vos veías ese modelo, ese sistema, resultaba muy interesante, no solo por el resultado, sino porque el proceso había sido muy enriquecedor, porque se habían puesto en juego estilos de vida. Totalmente. Ideologías. Son prácticas muy propias, formas de pensar, que cuesta modificarlas. Exactamente. ¿Cómo eran los bebederos de agua? ¿Cuánta agua salía? Esto que nosotros tenemos ahora como, qué cool que es, qué interesante, los grifos que vienen con el temporizador, entonces apretás y sale una cantidad. Sí. Está bien, está todo bien, eso es obvio que está bien. Sin embargo, se puede pensar inclusive sobre eso, profundizar ese tipo de herramientas y de estrategias. Eso ocurría desde la ambientalización curricular. También hay algo escrito al respecto. Es algo que está creciendo, intentar poner esto en un contexto académico. Y si se empieza del jardín, ni te cuento. Sí, bueno, pueden pasar a ver, el libro es, por ejemplo, pueden ver, hay una presentación del libro que se hizo en La Plata, donde el libro fue declarado de interés municipal, sí. El libro de Susana Pesís, Al Planeta Lo Salvamos Entre Todo, en YouTube, son del año 2009, cuando ella presentó el libro, y por supuesto sigue trabajando desde la Cátedra Libre, y esta nota forma parte de una de las entrevistas que le han hecho hace poco. Ajá. Así que búsquenlo en los videos porque está bueno, hay mucha interacción con el público. Vamos a la pausa de la emisora y seguimos con la búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes para hacer nuestra primera llamada telefónica, pero vamos a seguir con el programa. El tema que vamos a tratar ahora en esta oportunidad tiene que ver con lo que ocurrió en el Congreso por el Acceso Igualitario al Aborto Seguro. En este congreso tenía que ver con las prácticas vinculadas al el misoprostol, un medicamento con que su ingesta permite la interrupción del embarazo en los estadios más tempranos de la implantación del óvulo fecundado y posterior implantación. También en ese congreso hubieron una serie de mesas con relación al aborto no punible y al fallo de la Corte del que hablábamos recientemente. Obviamente todo esto con las miras puestas en la despenalización del aborto y la interrupción del embarazo. En este congreso asistieron una gran cantidad de mujeres, en su mayoría de distintas provincias, de distintas universidades, de distintas organizaciones a nivel a nivel nacional. En San Luis, una agrupación denominada Ninguna Santas es un grupo de docentes y de estudiantes que están aquí en la universidad y desde la universidad por la perspectiva de género. Nosotros hemos entrevistado en otras oportunidades a miembros de Ninguna Santas. Lo que hacen es una acción comunitaria permanente vinculada a la toma de conciencia y a la acción directa en la defensa de los derechos de la mujer. Con esa idea en mente, es que en breve vamos a estar haciendo una entrevista a Olga Lucero para que nos comente de qué se trata de qué se trató el congreso y qué ocurrió durante ese congreso, en particular en las mesas de trabajo donde Olga pudo participar. A su vez, en San Luis estamos viviendo una situación particular. Tiene que ver con la presentación de un proyecto para reglamentar en San Luis el aborto no punible. Este proyecto lo presentó el diputado provincial José Giraudo, que lo envió a la legislatura provincial. Era una iniciativa que contempla, entre otros puntos, que la interrupción del embarazo se realice solo en hospitales públicos. Y yo digo que, bueno, es el menor problema, el problema más chico ese dentro de todo, pero un problema en sí que vamos a estar analizando. Está con nosotros, recién llegada, ¿sí?, luego de subir interminables escaleras, ¿sí?, Olga Lucero, que pertenece a este colectivo de Ninguna Santas que yo les comentaba recién. Olga, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, estoy. ¿Qué decís, Olga? Y digo que estamos. Estamos presentes. Olga, sí. ¿Tuviste en el congreso? Sí, estuvimos. ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? Fue en la plaza. En la plaza frente al Congreso. Uh-huh. De hecho, todo el tiempo se repetía que era una conquista hacerlo al aire libre, uh-huh, a cielo abierto. Lesbianas y Feministas, una organización que viene trabajando hace mucho por el tema de la línea telefónica y con el libro, con la publicación del libro, cómo hacerse un aborto con pastillas. Realiza este congreso el día viernes y el día sábado, duró todo el día viernes y el día sábado. Uh-huh. Con concurrencia de toda América Latina, de gente de toda América Latina, y se llamó Congreso por el Acceso Igualitario al Aborto Seguro. ¿Cuál es, digamos, fuera del estudio estuvimos hablando antes de hacer la nota sobre, bueno, vos dijiste, hubieron distintas mesas, en algunos se trataron algunos temas, en otras mesas se trataron otras? ¿Cuál fue la variedad de temas que se trataron? Porque, digamos, la legalización del aborto, el aborto no punible, seguro, tiene distintas aristas, distintas formas de abordar. Me llamó mucho la atención, más allá de la diversidad, lo que me llamó la atención, más allá de la diversidad de temas, que justo me olvidé el programa que acabo de imprimir, perdón, pero más allá de la diversidad de temas, que puedo hacer memoria y recordar, Pero digo, lo que me llamó la atención fue la fuerte directriz y la excelente organización en torno a pensar el aborto seguro. Cuando hablamos de aborto seguro, estamos hablando específicamente de un tipo de aborto, que es el que se realiza con misoprostol, y del acceso igualitario de ese modo. Y te decía, lo que tenían en común todas las mesas, esa uh-huh. línea fuerte de directriz, tenía que ver con pensar en la existencia del aborto como una práctica existente, cotidiana. Es decir, se enfrentaba todo el tiempo esta cuestión de si la exigencia es aborto legal, gratuito, la existencia cotidiana del aborto ilegal, clandestino, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Digamos, como una fuerte expresión de inequidad social, ¿no? Más allá de la diversidad de temas, que ahora hago memoria. El eje fue este. El eje era eso. Y, uh-huh. y era muy bello ver cómo desde los distintos personas que formábamos parte del auditorio iban a exponer, que eran básicamente de tres sectores provenientes. Eran personas que trabajan en el ámbito de la salud, uh-huh. es decir, que trabajan en terreno, en trinchera, como ellos mismos se definían, mujeres de organizaciones feministas, uh-huh. y legisladores y legisladoras, y hubo de Argentina. ¿En serio? Y de Uruguay. ¿Sí? Qué bueno. También. Sí. Metidos en el tema. Sí. Decime, ¿por qué solicitar el misoprostol? ¿Acaso no es corriente, no está disponible, está aprobado, no está aprobado? El misoprostol, ¿sabes qué? Cuando se presentó, este es el libro que se presentó al final del Congreso, es la segunda edición, uh-huh. ¿no? Que fue impresa por la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y lo presentó Sonia Sánchez al libro, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo presentó Sonia Sánchez y ella decía, han sufrido acusaciones de difundir prácticas ilegales, digamos, con esto que han hecho las lesbianas y feministas, que sostienen una línea telefónica que desde todo el país reciben muchas llamadas diarias. Sí. Y es un trabajo, digamos, voluntario que hacen ellas. Han recibido acusaciones de ilegalidad. Sin embargo, ellas se defienden diciendo que lo que hacen es circular información pública. Sonia Sánchez preguntó, bueno, ¿hace cuánto que esta información es accesible, sino que no ha sido sistematizada? 15 años. Uh-huh. 15 años. Que se conoce información, y desde hace bien poco tiempo, estas personas replicando experiencias de Venezuela y de Ecuador, en el que sí tengo números, en Ecuador, por ejemplo, decían que recibían 8.000 llamados diarios. ¿8.000 diarios? Por consultas sobre aborto con pastillas. Uh-huh. Sí, no tengo los números de aquí, digamos. Fue todo el tiempo, también fue una recurrencia el agradecimiento a este grupo de mujeres, que hace algunos años se han puesto a trabajar, replicaron la experiencia de la línea telefónica, uh-huh. sí. y la publicación del manual, que yo te digo, médicos, funcionarios destacaban la claridad con que está hecho. Uh-huh. Está bueno porque en la primera, este es el mismo libro, una segunda edición. Exactamente, uh-huh. dice ampliada, y además contabilizaron, es muy fácilmente accesible por internet. Sí. Y han contabilizado en los sitios donde la organización lo colgó, han contabilizado 150.000 descargas. Bien, pero por supuesto que sabemos que esto. Y el libro incluso incluye datos sobre cuántas cantidades de muerte, por ejemplo, se han evitado a través de investigaciones en Uruguay, por ejemplo. Exactamente. Donde sí se puede usar, eso es lo importante. Donde acá también se puede usar, el tema es, claro, que al principio cuando largaron el libro con esa temática, comparaban los datos de cuál importante sería usarlo en la Argentina para evitar el misoprostol es una droga que se usa para el tratamiento de úlceras gástricas y que tiene la particularidad, además, de que si es, obviamente siempre que hablan del tema, refieren a la supervisión médica para su uso, porque si es administrado durante el embarazo, lo que puede producir casualmente son hemorragias, que eso es casualmente lo que produce un desprendimiento de la mucosa y paredes de útero, casualmente eso es lo que produce, y por lo tanto lo que genera es la interrupción del embarazo en estadios muy tempranos del embarazo. Esto obviamente pone los pelos de punta a un sector de la comunidad en Argentina y en el resto de Latinoamérica y también otras partes del mundo, en donde en algunos lugares es común su uso, en algunos lugares no está penalizado, en algunos lugares está penalizado, pero lo mismo se usa. Y en Argentina tiene la particularidad de que ha suscitado una serie de encontronazos entre, Olga, dos formas de pensar, dos formas de vivir, dos formas de considerar la vida y los derechos de otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estas son dos formas de pensar, es la misma forma, solo que estamos atados o vinculados a nuestras apetencias, proyecciones. ¿Por qué? ¿Sabes que una cosa que me aprendí, digamos, en estos dos días es que la gente que está en terreno lo que te enseña es que está bien, podemos pensar en el debate, pero ni siquiera es una situación. Sí, por supuesto que va a haber un debate y se va a seguir discutiendo al respecto. Pero me gustó mucho esta perspectiva de es una realidad cotidiana. Se muere gente. Se muere gente por abortos clandestinos. E inseguro. Por eso se llama acceso igualitario al aborto seguro. El aborto inseguro no es una posibilidad, es una realidad cotidiana. Entonces, más allá del debate está esta cuestión. Y por eso me llamó la atención y me gustó mucho escuchar médicos y médicas como los más fuertes y acérrimos defensores de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque las ven diariamente morirse con prácticas aberrantes. Esto ocurre en toda Latinoamérica, ocurre en diferentes provincias en Argentina y ocurre en San Luis. Nosotros hemos entrevistado... Sí. A agentes de la salud acá en la búsqueda, en donde dicen, yo me canso de ver mujeres en situaciones lamentables de salud en su condición, además de menoscabo, menosprecio y violaciones de sus derechos, porque están en unas condiciones, en algunos casos, casi infrahumanas. Es decir, nadie se merece ese tratamiento y sin embargo se ha convertido en una práctica cotidiana que... recurrir a la interrupción del embarazo en forma clandestina e insegura, como decía Olga. ¿Tuviste oportunidad de leer, estás interiorizada sobre el proyecto de Giraudo acerca de la reglamentación del aborto no punible en el caso de la violación, cuando una mujer es violada? ¿Tenés alguna impresión al respecto? La impresión es mi imposibilidad ante la lectura de estos textos legislativos. Francamente... ¿Te supera? Me superan completamente. Lo tengo acá, intenté leerlo, digamos. Se conversó mucho en el Congreso en el tema de la importancia y el impacto del fallo de la Corte Suprema en relación a los abortos no punibles. Se conversó en relación a los puntos a trabajar, los protocolos, las redes, el trabajo de las mujeres en ese sentido, y de la reiterado intento de las provincias en su reivindicación de esa autonomía de recoger este fallo y limitarlo, digamos. Pero la verdad es que debo confesar una imposibilidad frente a la lectura de esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un tema musical. Dale. Y yo voy a dar lectura no al texto de la ley, sino a tres o cuatro puntos que me parecen interesantes remarcar, no porque a mí me causen gracia, no, sino porque es como que vuelven sobre el tema de estigmatizar y presionar y poner el peso y la carga sobre la mujer, en este caso sobre la mujer violada. Entonces quisiera es un comentario que yo quise hacer, que quería hacer el programa pasado y por cuestiones de tiempo realmente se me pasó. Pero vamos a una pausa musical y volvemos con eso. De Javier Malosetti, ¿te acuerdas el tema Money is for Nothing de Dire Straits? Vas a escuchar la melodía, ya vas a ver. Javier Malosetti, ¿lo tenés? Sí, pero el tema Alejandro. No. La tengo que esta chica no. Dije sí, pero el tema no. Ah, sí, pero el tema no. Bien. Vamos con Money is for Nothing, pero por Javier Malosetti. We'll be right back. nothing and your chicks for free. No, that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, the boys and them, maybe get a blizzard on your little fingers, maybe get a blizzard in your thumb. We got to move this microwave oven, casting kitchen delivery. We got to move this refrigerators, we got to move this color TV. That's the way you do it. Get your money for nothing and your chicks for free. We got to move this microwave oven, casting kitchen delivery. We got to move this refrigerators, we got to move this color TV. En el proyecto para reglamentar en San Luis el aborto no punible a partir... para reglamentar el aborto no punible en el caso de violación de una mujer que queda con un embarazo, ¿no? El embarazo por causa de una violación. Eso es de lo que estamos hablando. En este proyecto presentado por José Giraudo, el diputado provincial presenta este proyecto para la aplicación de la ley de aborto no punible en San Luis, en el cual propone que solo se realicen las intervenciones de los embarazos en los hospitales públicos de cabecera de San Luis. Punto número uno. Luego, deberá funcionar un equipo interdisciplinario compuesto por un médico, un tocoginecólogo, un psicólogo o psiquiatra y un asistente social. ¿Sí? Entonces... la mujer violada llega al hospital y dice, me violaron, ¿sí? Solicito que se me haga la intervención, y entonces empieza un peregrinar en dónde está el psicólogo o el psiquiatra, el asistente social, el tocoginecólogo. Obviamente la gente primero de la salud. Primero capaz que te hacen ir de un hospital chiquito al hospital más grande. Primero si vos, si no estás, claro, o si no vos... vos o alguien tenés que desplazarte, vivas, por ejemplo, estés. Desplazarte del interior de la provincia a Villa Mercedes o a Capital San Luis. Uh-huh. A todas luces, una locura por donde uh-huh. se lo mire. Yo entiendo que intenten reglamentar, como solicita la Corte Suprema, establezcan un protocolo, pero me parece que no estaba hablando de esto. No, todo lo contrario. En una de las mesas del Congreso... Exactamente, el fallo de la Corte apunta que se reduzca todo dilación al trámite de solicitud de un aborto no punible. Uno de los detalles que fue debatido es, por ejemplo, el proyecto del diputado Gil Baudo, exige que exista una denuncia policial ante el médico y el juez de familia. Claro. No lo entiendo eso. Una denuncia policial, es decir, se está obligando a la mujer que quizás no vio al agresor, que quizás no desee hacer el trámite de denuncia policial. ¿Está uh-huh. bien? Sin embargo, claro, se resguardan y aclaran que todo el procedimiento no excedería los 10 días corridos. ¿No? Ese recaudo toma el proyecto. Es cierto, 10 días corridos. Exactamente, entre que enfrentes a este comité interdisciplinar, uh-huh. hagas la denuncia. Pero digo, el tema de la privacidad, la celeridad, resguardar a la víctima, todas estas cuestiones. El mayor temor en las personas que supongo como Giraudo, por lo que como está escrito el proyecto, es que al no haber denuncia judicial, denuncia policial, cualquiera podría venir a decir, yo me imagino cómo debe poner, ¿cuál debe ser la reacción en el colectivo de mujeres que hace años trabaja en este tema? Porque en principio, primero hay una cuestión, a ver, si se quiere, viene un dictamen de la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que dice es, nosotros no podemos legislar para lo intangible, para lo que podría ocurrir. Nosotros tenemos que legislar para salvaguardar un derecho de lo que ocurre. Y lo que ocurre es que si hay una mujer que dice haber sido violada, entonces hay que practicarle la interrupción del embarazo. Exactamente. No dice que podría presentarse en el nosocomio una persona que dice, pero que no fue violada. No tiene nada que ver, la ley no reglamenta de esa forma. No hace leyes para las personas que podrían colgar sus calzoncillos en los árboles. No hace leyes para lo que podría llegar a ocurrir. Y eso es algo, a mí me parece que aun cuando hay un debate a nivel jurídico, lo podemos inclusive por ahora poner a un costado y pensarlo de otra manera. Ya es una experiencia sumamente traumática la violación. Algunas de las violaciones son denunciadas en la policía. Tal vez haya más denuncias en la policía. Si hubiese un respaldo legal y judicial, tal vez haya más, no menos. A sabiendas de que vos después podés ir sin tener que presentar tu denuncia, aunque la hayas hecho, y decir fui violada, presentarte ante el hospital, no hacer la peregrinación, una segunda violación. Te van a ver personas de vuelta, más de dos personas, más de un médico. No tiene ningún sentido hacer pasar a la mujer por eso, más cuando hay un dictamen de la corte. Exactamente, y los protocolos sugeridos tienen que ver con exigir únicamente una declaración jurada que puede tener la entidad de notita a mano, uh-huh. digamos. Las organizaciones de mujeres están empezando a trabajar en proporcionar vía virtual, digamos, vía digital, vía los sitios, uh-huh. Un formulario para que solo la víctima lo llene y con eso acceda al derecho al aborto no punible. Está bien. Pero bueno, está este miedo como existió frente al divorcio. Bueno, ahora que está la ley, todas van a venir a divorciarse. Ahora que está el tema del fallo del aborto no punible, todas van a venir a hacerse las violadas. Es un espanto y un arrasar sobre la autonomía de la persona, la dignidad de la persona, de la mujer. Y siguen también con ese discurso de, bueno, tener los chicos porque hay familias que se quieran hacer cargo de eso. Porque uno de los puntos dice, por ejemplo, para el caso de la mujer que decida continuar con el embarazo, se establece la obligatoriedad de la contención de la mujer por parte de todo el equipo interdisciplinario del que hablábamos recién durante toda la gestación y hasta 3 meses posteriores a concretado el parto, o más según criterio médico. Más el tema de los 2 sueldos. Exactamente. Uh-huh. Entonces seguimos con lo mismo. Más que tenga más chico, manoseo porque imposible. Hay gente que se va a hacer cargo, que también forma parte de ese discurso religioso. De ténganlos, porque hay gente que tiene. Es una decisión propia, ¿no? Sabes que fue muy gracioso una activista feminista de Santiago del Estero contó así medio avergonzada cuáles eran sus estrategias, ¿no? Las estrategias del grupo de ella. en el que ella trabaja, en relación a esto, ¿no? Y contaban que había habido el caso de una persona, una señora, niña, no recuerdo, violada, y un conocido militante pro vida había ofrecido públicamente hacerse cargo de la adopción. Uh-huh. Y ella, muy avergonzada, dice, bueno, y ustedes saben que Santiago es un pueblo chico. Nosotros empezamos a presionar con divulgar información pública sobre esa persona, digamos, detectamos y supimos que él no se hacía cargo de pagar la manutención de sus dos hijos siendo separado. Entonces empezamos a presionar en ese sentido, digamos, ¿cómo vas a adoptar un niño si no te haces cargo de los propios? Claro. Estoy sin tiempo para pasar a la próxima entrevista, pero si Olga se quedara, podemos hacer el cierre. Si Olga se quedara, podemos hacer el cierre, porque me gustaría si pudiéramos retomar en el cierre estas concepciones de tipo universalista que quieren algo así como lo que yo considero lo que viene bien para mí, también le viene bien a los demás. Que no tienen nada que ver ni es necesariamente contrapuesto a esta visión de que entonces vamos derecho al individualismo salvaje, que no se trata de eso, no es el universalismo en oposición al carácter individual de la toma, al individualismo en la toma de decisiones, no es individualismo en la toma de decisiones, es derechos individuales, que es otra cosa. Claro. Y me parece que merece un minutito de discusión de lo que podamos dar desde acá, porque es parte central de la discusión. Esta discusión de las dos campanas es esa. Porque cuando los sectores progresistas mencionan o proponen algo, es lo oscuro, con suerte revolucionario, y que conduce al acabose y a la degeneración. Cuando los sectores conservadores o en la faz más política, la derecha, dice algo, se considera, pone de manifiesto su punto de vista, es un orden natural de las cosas. Y me llama la atención esa dicotomía. Si lo dice el sector progresista, es la noche. Si los dicen los sectores conservadores, es un orden natural que hay que seguir y que hay que obedecer. La vida contra la muerte. Me llama mucho la atención. Vamos a una pausa así de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Gracias, Sonia, quédate. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. En solo 3 meses de gestión, realizamos llamados a licitación para la construcción de viviendas, remodelación y peatonalización del Paseo del Padre. Además, recuperamos la emisión del carnet de conducir. Juntos, vamos por más logros. Aquí estamos los puntanos, trabajando codo a codo. La ciudad es nuestra casa y la Muni somos todos. Somos todos, somos todos y la Muni somos todos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella.

esta discusión. Y para poder analizar ya una semanita, dos semanitas después del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar, comprando de alguna manera, expropiando, ¿sí?, el 51% del paquete accionario de Repsol YPF, nos tomamos un tiempito para procesar algo de información, ponernos al día nosotros, interiorizarnos sobre el tema, y ahora estamos convocando a alguien que conoce mucho sobre el tema de matriz energética y energía en el país. Se trata de Ricardo De Dico, es especialista en energías y director del Centro Latinoamericano de Investigación de Ciencia y Tecnología, el CLICET. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros en La Búsqueda. Hola, muy buenas noches. Ricardo, estos días se han dicho un montón de cosas respecto de el petróleo, la situación de la empresa Repsol YPF en particular. A mí me gustaría dejar este tema de YPF para la segunda parte de la entrevista, y en la primera parte de la entrevista preguntarte lo siguiente: en Argentina, en el uso de la energía que hace Argentina, ¿cuánto representa el petróleo en la matriz energética en términos de uso de energía en nuestro país? Y está más o menos en lo que es la oferta de energía primaria en 30% y algo, y el gas natural en 51% más o menos. Entre ambos explican más o menos el 84-85% de la satisfacción de las necesidades de consumo energético del aparato productivo nacional. Cuando te referís a esos porcentajes, ¿solo haces referencia al aparato productivo o inclusive a la demanda por energía del sector de uso doméstico y domiciliario? No, después tenés que desagregar eso. Uh-huh. Ya, cuando te metes en la matriz por fuentes de energía secundaria, y más precisamente en la de generación de energía eléctrica, sí, ves que más o menos las centrales térmicas, que en su mayoría consumen gas natural y en menor medida fuel oil, diesel oil y carbón mineral, sí, las centrales térmicas en el promedio anual están más o menos satisfaciendo el 63-65%, o sea, generan el 63-65% de la energía eléctrica que consume el mercado interno. El, sí, porcentaje restante tenés un 30 y algo de hidroeléctrica y, uh-huh, más o menos un 6-7% de las dos centrales nucleares que están actualmente en operación. La demanda por energía ha crecido en los últimos 10 años. ¿La demanda por el combustible viene también? O sea, en la medida que la economía se va expandiendo, las necesidades energéticas por ende también. Sí. Vos cuando haces una evolución histórica del crecimiento de la demanda y del PBI, ves que más o menos van coincidiendo, incluso en cuando fue la caída abrupta de la, como es del crecimiento de la economía argentina en 2001-2002, sí, la demanda energética sí todo había crecido, muy poquito, pero así todo había crecido. Uh-huh. Ese fue quizás el año de menor crecimiento en cuanto al consumo energético. Pero bueno, en estos últimos 8 o 9 años, si se quiere, la economía vino creciendo a tasas de manera consecutiva, algo históricamente nuevo para nuestro país. Y la infraestructura energética no estaba preparada para soportar un crecimiento, una expansión, incluso de las propias, de determinadas ramas de la actividad industrial que prácticamente habían sido desmanteladas en la década anterior. Ese desfasaje entre el crecimiento en términos de incremento en la producción y consecuente demanda energética, ¿no fue percibido con anterioridad? No les importó. En la década del 90, fíjate que se privatizan los dos principales activos estratégicos que tenía en el país en cuanto al suministro de energía, que son, sí, YPF y gas del Estado. Uh-huh. Y por supuesto trae a colación eso, lo que es el segmento eléctrico, ¿no? Sin menospreciarlo, sí, que es un rol importante. Pero bueno, YPF es la que coloca la oferta del combustible más importante para la generación de energía. Uh-huh. Y acompañado de eso, se inició un proceso de desinversión en el sector privado que se había hecho cargo del segmento hidrocarburífero. Solo era el Estado Nacional en la década del 90 el que invertía en ese segmento. Y entonces vos me estás preguntando, ¿pero qué me estás hablando si se había privatizado la empresa? Así es. Y porque YPF, entre el periodo 92-97, sí. 92 es el año en que se la privatiza, se había quedado el Estado con el 20% de las acciones. Está bien. Entonces, en YPF, el único de los accionistas sí. que invertía seguía siendo el Estado, más allá que después la planificación. Y la dirección de YPF la tuvieran los privados, esa es otra historia. Desde el 2000, y desde el 2003 al 2011 se pudo prever. Del 92 al 97 el Estado tuvo el 20% de las acciones y es cuando llega después en el 98 Repsol sí. y entre el 98 y el 99 se queda con todo el capital social de uh-huh. la empresa. La prospectiva energética que se hacía en Secretaría de Energía, lamentablemente de acuerdo a los intereses de del sector privado, que se había quedado con el sector energético, o sea, por supuesto que previó el tema del desgaste de la infraestructura energética, sí. pero no exigió, junto con las autoridades de aplicación más específicas, como ser el Enargas y el ENRE, sí. Para que las empresas transportistas y distribuidoras de gas natural por redes y de energía eléctrica realizaran las inversiones correspondientes. Uh-huh. Entonces nos encontramos en el año 2004 con una saturación en la capacidad de transporte de gas natural. Por ejemplo. En el año 2007 nos encontramos con una saturación en la capacidad de refinación de petróleo. Uh-huh. La administración gubernamental que se hace cargo del país a partir del año 2003... hace un diagnóstico de la uh-huh. situación en cada uno de los sectores de la economía nacional, y el sector energético, por suerte, no estuvo exento de ese diagnóstico. Como resultado de ese diagnóstico, se formuló un plan energético con metas a corto, mediano y largo plazo a ser ejecutado en dos grandes etapas. Sí. Una primera etapa, 2004-2011, y una segunda etapa a partir del año 2011, que hasta el momento, la mayoría de las obras son para el periodo 2011-2015, pero incluso hay muchas obras que trascienden el año 2015. Vos me decís, bueno, ¿qué inversiones hicieron sí. en el sector energético en ese periodo 2004-2011? Uh-huh. Bueno, desde el Ministerio de Planificación se impulsó y se gestionó 76 mil millones de pesos, que de acuerdo a la paridad cambiaria de cada uno de esos años, porque si haces la... Sí, sí. Ahora te da 17 mil millones de dólares, uh-huh. pero si lo haces de acuerdo a la paridad cambiaria de cada uno de esos años, superó los 22 mil uh-huh. millones de dólares. De esos 76 mil millones de pesos, un 74% correspondieron a inversiones públicas. Bien. Lamentablemente, la mayoría fueron inversiones públicas. A mí me hubiera interesado que fueran más o menos mitad y mitad, pero bueno, 74% fueron inversiones públicas y el resto fueron algunas inversiones mixtas sí. y las menor... privadas. Privadas. Uh-huh. Vos me decís, bueno, ¿cuáles son los resultados? Bueno, principalmente más o menos 4.500 kilómetros de líneas de alta tensión, de extra alta tensión en 500 kilovoltios, que interconectó todo el país. Sí. Es decir, el segundo brazo Yacyretá-Buenos Aires, la interconexión del NEA con el NOA, que nunca, o sea, se lo había planteado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero nunca se había ejecutado, la interconexión de Comahue-Cuyo y a su vez con el centro del país. Sí. Y la interconexión de todo el país con la Patagonia. Así es. Por otro lado, tenés más de 3.100 kilómetros de gasoductos regionales que se construyeron en el interior del país. ¿Quiere decir que hubo un diagnóstico previo, 2002-2003? No, en realidad se hizo en el segundo semestre del año 2003. 2003, claro. Sí, se empezó a trabajar en el 2004. Más o menos a partir de mayo de 2004 fue cuando se iniciaron las primeras obras. Y bueno, de esos 76 mil millones de pesos estamos hablando de obras que ya están concluidas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bueno, después se construyeron varias centrales térmicas, se aumentó la potencia instalada en otras centrales térmicas, se terminó Yacyretá, que se pasó de 1.400 sí. megawatts de potencia a 3.100 megawatts de potencia, que está llegó al como es a la potencia del diseño original. Esto fue en febrero de 2011, sí. o sea, hace más de un año que uh-huh. Yacyretá ya fue terminada. Por otro lado, tenemos la central hidroeléctrica Los Caracoles en San Juan. Sí. Se quintuplicó la potencia instalada en energía eólica. El país tenía más o menos 24 o 25 megawatts en el año 2003 de equipos eólicos. Sí. Ahora tenemos más o menos 120 megawatts de equipos eólicos. Algunos son de tecnología extranjera y otros son de tecnología nacional, como los que produce la empresa IMSA en Mendoza. Te, ¿no? te iba a preguntar después cuál era la proyección durante los próximos 10 años de las energías renovables. La idea es que traten de llegar a un 10% de la uh-huh. de la matriz, y bueno, eso fue lo que una de las metas formuladas en el Plan Energético Nacional, y se vienen cumpliendo, por suerte. Particularmente en el sector eólico, bueno, tenés un parque eólico nuevo que se lo desarrolló en dos fases en la provincia de La Rioja, uh-huh. que es de 25 megawatts, que ya está en operación. En la provincia de Chubut tenés otros dos parques eólicos en Rawson 1 y 2. Entre los dos parques en conjunto son 77,4 megawatts. Y ahora... Después, ahora en Puerto Madryn están construyendo uno de 120 megawatts. Hay un plan, creo que para... Mira, si no me equivoco, creo que eran para 300 megawatts en la provincia de Santa Cruz, para ponerlo en combinación con las hidroeléctricas que uh-huh. van a construir allá. Después en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, bueno, son muchas las provincias donde hay proyectos eólicos, y todo este tema de energías renovables lo está gestionando en ARSA, uh-huh. lo mismo que la gestión de las inversiones en la construcción de los gasoductos y de la expansión del sistema argentino de interconexión de energía eléctrica, también lo está llevando a cabo en ARSA. Ricardo, ahora sí. me meto un cachito en YPF. Entonces, durante estos últimos 10 años una gran demanda por energía, sí. pero se escucha decir por ahí que no hay una extracción acorde de petróleo a la demanda. Entonces, ¿de dónde salió el petróleo que se usó para satisfacer esa demanda? Bueno, hubo petróleo que se exportó, pero para mí el problema no pasa por el petróleo, pasa particularmente por el gas natural y los combustibles líquidos. Ajá. Donde a ver, ¿por qué? YPF justamente es uno de los principales, o quizás el principal causante de este problema. A ver, YPF en el año 98 comienza su segunda fase del proceso de privatización, que va a finalizar al año siguiente, en el 99. ¿Cómo es esto? En el año 98 Repsol llega al país y adquiere el 5% de las acciones de capital social de YPF Sociedad Anónima. Sí. Al año siguiente, 99, adquiere el 15% restante que le quedaba al Estado. Uh-huh. ¿No? Habíamos dicho que para... Tenía un 20, sí. Que tenía un 20, entonces entre el 98 y el 99 le compró el Estado Nacional un 20%, en el contexto de una visita que hizo el rey Borbón, el expresidente sí. José María Aznar de España, y el expresidente de Repsol, Alfonso Cortina de Alcocer, como es durante el gobierno de Carlos Menem. No solo para comprar lo que le quedaba de acciones al Estado, sino para comprar el resto del capital bien, del sí. social, ¿no? Uh-huh. Controlan a partir de entonces el 99%. Desde ese momento, cuando vos comenzás a indagar sobre los estados contables de YPF, uh-huh. Que son declaraciones juradas que ellos presentan ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina, de Buenos Aires, y de la Securities Exchange Commission de Nueva York, sí. porque la empresa cotiza en esos dos centros bursátiles, ¿no? Bueno, de acuerdo a esos estados contables, que son declaraciones juradas, se observan los siguientes datos. Respecto al desempeño de YPF en manos de Repsol, desde fines de los 90 hasta el 2011, bien. La producción de petróleo cayó un 43%. Vaya. La producción de gas natural se alcanzó el pico máximo en el año 2004. Uh-huh. A partir de ahí en adelante comenzó a declinar, es decir, que durante el periodo 2004-2011 la producción de gas natural cayó más o menos un 37%. Pequeño paréntesis, cuando hablo de producción en realidad debería estar hablando de extracción, porque los hidrocarburos no se producen, se extraen. Se extraen, está pero bien. En la jerga nuestra lamentablemente hablamos de producción en este caso. Porque, bueno, cuando vemos el tema de la elaboración de combustibles líquidos, bueno, la capacidad instalada de las refinerías de YPF se saturó en el año 2007 por la creciente demanda que venía. Sí. Entonces, nos encontramos a partir del año 2008 con un dato muy llamativo. Comienzan a tener capacidad ociosa esas refinerías. Ajá. Y cuando vemos la declinación entre 2007 y 2011 del procesamiento de petróleo en esas refinerías, vemos que declinó un 19%. Entonces voy a decir, pero la puta que lo parió. Esto es lo que explica por qué el año pasado nosotros, los ciudadanos, tuvimos que soportar una importación de 4.500 millones de dólares claro. en combustibles líquidos. Sumado al gas natural boliviano que importa YPF y el GNL que importa YPF, que se lo vende Repsol, por supuesto, ¿no? Sí. Haya sido en conjunto 9.400 millones de dólares, combustibles líquidos, gas natural boliviano y GNL. Ricardo, por lo que te escucho, privado en la importación. Sí. Ricardo, es más, discúlpame que te interrumpa. ¿No te habrá sucedido a vos mil veces que vas a cargar? Ahora ya no, por suerte, pero hasta hace 15 días atrás querías cargar nafta super y te vendían nafta premium. Sí, me pasó. Bueno, a mí me pasó desde, o sea, durante todo el año pasado y hasta hace 15 días. La semana pasada tuve que cargar y esta semana cargué hoy. Y pude cargar nafta super, no lo podía creer. Pero durante todo el año pasado, hasta hace 15 días, me vinieron cagando estos hijos de puta. Disculpame que hable con este vocabulario, estoy muy enojado. Te veo enojado, te veo muy molesto. Como ciudadano. Quiero decir, me equivoco si digo que cuando escuchaste a la presidenta hablar de nacionalizar, ¿te pusiste contento? ¿Y cómo no me voy a poner contento si el desempeño de Repsol... el desempeño de YPF en manos de Repsol durante estos últimos 14 años fue pésimo, fue hostil a los intereses vitales de la nación. Y esto no es algo con lo que me acabo de desayunar. Sí, entiendo. La mayoría de los periodistas y muchos de estos pseudos especialistas. Esto yo lo vengo laburando desde la década del 90 con mi equipo de trabajo desde el CLICET. Así es. Bueno, en su momento incluso hasta hemos asesorado al gobierno de esto y ellos hicieron, tomaron cartas en el asunto. Lo que pasa que no es lo mismo, presionar por el tema del precio de la yerba que ir a presionar a un oligopolio. No cabe ninguna duda. Que en la historia argentina ha provocado dos golpes de Estado. No cabe ninguna duda. Más, en el año 2008, más allá que uno esté de acuerdo o no, con lo que fue la resolución 125 y el problema con el sector, con una parte del sector agropecuario, mi gran miedo no era el sector agropecuario mismo, por el tema del respeto a las instituciones democráticas. Mi mayor miedo en ese momento era que el sector petrolero aproveche la oportunidad para hacer un golpe de Estado económico. Ahora entiendo por qué. Tengo un minuto. Se ha puesto en tela de juicio que este Estado Nacional no tiene la capacidad ni instalada ni a futuro de hacerse cargo de lo que significa extraer más petróleo, refinar y solucionar los problemas que supuestamente se le achacan a Repsol. El tema de la capacidad de inversión que está en parte ligado a esto que decís, sí. Lo expliqué antes, no lo voy a volver está a decir. Está bien, está bien. O sea, la capacidad de inversión el Estado la tiene. Ya a está. Eso sumale las ganancias netas que obtiene la empresa. 5.300, 5.800 millones de pesos por año. Sí. O sea, esos dos números corresponden a los datos de los estados contables de 2010, de 2011 y 2010 respectivamente. Sí. La empresa tiene una utilidad neta increíble. En relación al management, bueno, en este momento cada una de las direcciones de la compañía, por lo que tengo entendido, está elaborando sus propios planes de negocio. Bien. Que responden al plan de negocios global de la compañía. Pero a su vez, por ejemplo, en la dirección de exploración y producción, no es que es el plan de negocios de esa dirección solamente. Esa dirección a su vez tiene multiplicidad de planes de negocio en cada uno de los yacimientos que corresponden a cada una de las concesiones de explotación y permisos de exploración. Está es bien. Decir, se lleva a cabo, para que se entienda qué carajo es un plan de negocio, se lleva a cabo un estudio de mercado, ¿no? De la, en este caso, de la situación de los yacimientos. Bueno, a ver, ¿cuánto estamos produciendo? ¿Qué posibilidades tenemos de aumentar la producción de estos yacimientos? ¿Cómo hacemos para expandir la frontera productiva del área petrolera en la que estamos explotando a full? No sé, 15 kilómetros cuadrados, por ahí tiene 200. Y bueno, tenemos que hacer más pozos, hay que perforar, hay que extraer muestras representativas, saber qué costos tenemos para poder expandir esa frontera productiva. Por otro lado, bueno, ¿cuál va a ser la nueva estrategia de comercialización y de negocios, sobre todo con otras empresas? Bueno, se va a necesitar una determinada tecnología. ¿Quién tiene esa tecnología? Ah, ya esa tecnología la maneja una empresa en el país y bueno, listo. Ya está. Y después, bueno, las herramientas para poder hacer una valorización económica y de financiamiento necesario para decir, bueno, realizando inversiones de corto, mediano y largo plazo, tenemos que aumentar la productividad de tal manera, la guita que estamos metiendo va a retornar en tantos años, vale la pena, sí, por supuesto, porque los hidrocarburos son recursos estratégicos y naturales no renovables y explican el 84% de la satisfacción de las necesidades de la economía nacional. Bueno, listo, le damos para adelante, más allá que a su vez el gobierno esté laburando en la diversificación de las fuentes de energía, construyendo más centrales hidroeléctricas, parques eólicos, el plan nuclear nacional, que es uno de los ejes estratégicos del plan energético nacional, etcétera. O sea, el management es el mismo que en cualquier empresa privada. Yo durante toda la década del 90 laburé en empresas privadas, tuve la oportunidad de laburar en el Ministerio de Planificación unos años en la década del 2000, he vuelto al sector privado porque se gana más plata, pero bueno, yo desde mi lugar sigo colaborando y sé que están haciendo una muy buena tarea. A mí no me importa quién es el CEO de la compañía, a mí lo que me importa es que a los directores que nombren en estas direcciones estratégicas de la empresa sean profesionales grosos, que tengan muy buena experiencia en esos temas. Ricardo, muchísimas gracias, ha sido bastante elocuente en tu explicación y, digamos, hasta con una necesaria vehemencia por ahí. Sí, es un poco de bronca y quizás estoy un poco saturado. La semana pasada no te imaginas lo que fue. Me imagino. Te pude seguir en algunas presentaciones y entrevistas que diste por ahí y se te notaba medido en la tele que en otros medios. Porque era por ahí a la mañana temprano. Claro, muy temprano a la mañana, exactamente. Claro, cuando a la mañana me agarran temprano, me agarran dormido, entonces a lo más tranquilo. Ricardo, mil gracias. Bueno, no, por favor. Muy amable. Acabamos de escuchar a Ricardo de Dico. No, Tita, ¿tenés algún comentario para hacer? No, todavía no. ¿No? Un rato. ¿Te vas a guardar para el comentario? Nos están diciendo que hay gente ahí que está escuchando la radio, que les pareció muy buena la nota. La agarramos medio empezada, dice Pablo. Pablo es Ricardo de Dico, es un especialista en temas de energía. Tienen que entrar al CLISET, porque a su fundación, la cantidad de información, de trabajo, los documentos, desde hace años, hay informes sobre YPF hechos en enero. ¿Ustedes sabían que en enero esto iba a ocurrir? Tal vez él sabía. Cuando uno ve la página del CLISET, lo que observa es que hace años que se está analizando YPF, hace años que están puestos los ojos en cada una de las empresas que generan energía en el país, tanto las privadas como el sistema público, ¿no? Por ejemplo, Atucha, Yaciretá, por ejemplo. Lo que les estoy hablando es que parece que estos problemas surgieran de la noche a la mañana por decisiones antojadizas, porque se le ocurrió al periodista o porque se le ocurrió a una presidente. No es así. No es así. Así que los invito a ingresar a la página. La página se llama www.cienciayenergia.com. Cienciayenergia.com es todo lo que tienen que poner. Y dense una panzada de información acerca de lo que es la matriz energética en Argentina.

Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos de cierre. ¿Lo estás pasando bien, Tita? Muy bien. Tener a Olga en el estudio es como, ¿viste? Alguna vez hablamos con Olga de hacer, ¿te acordás, Olga? De hacer como una otra versión de la búsqueda orientada a cuestiones sociales, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Estás a tiempo? ¿Estás a tiempo? ¡Ups! ¡Epa! Compromiso asumido. Compromiso. 100 días, un cambio y seguimos. ¿Para qué filmo? Claro, sí, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, bien. Estuve en esta charla con Elba. Ahí está, con Elvita, exactamente. Cierre, vamos a tener cierre y humor. No está Ricardo Gómez Vecchio con nosotros porque tuvimos este inconveniente al llamarlo a él. Sí. No pudimos llamarlo, dimos entrada a la llamada telefónica de Dico y Ricardo hace clínica. Entonces, atiende pacientes. Y ahora tiene un paciente, no nos puede atender a nosotros. Nosotros estamos ya con, ¿no? Nos sentimos culpables. Yo me siento culpable de haber dicho que va a estar con nosotros. Sí, porque además está apareciendo su columna cada 3 semanas. Antes era un poquito más seguido. Entonces, bueno, esto lo posterga ya otra semana más, porque la semana que viene no estamos en Día del Trabajador. No sé si te enteraste. Sí, obvio que sé cuándo es. Entonces no vamos a estar la semana que viene, así que, pero vamos a pasar a la otra, allá por el 7, 8 de mayo, la columna de Ricardo Gómez Vecchio. Vos sabés que les quiero recomendar que pasen por la página de las mujeres de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Uh-huh. Es informacionaborto.blogspot.com.ar. Van a encontrar mucha información que está muy buena. Ahí está también el número de la línea para que las mujeres se puedan comunicar, hombres, mujeres. Subime la dirección al guión y yo cuando subo los audios al blog, lo ponemos con la información que está. Incluso tienen los enlaces al libro. Uh-huh. Así que está bueno. Visítenla. informacionaborto.blogspot.com.ar. Pensando en el congreso en el que estuviste la semana pasada, vos hablaste, diste tu parecer, pero nos quedamos pendientes en esta cuestión respecto de estas concepciones universalistas versus, si querés, o en contraposición a esta mirada sobre el individualismo de las personas que nos lleva hacia el final de una época. Los individualismos nos van a matar, estar pensando en lo que me conviene a mí y no a todos es lo que obra en contra de una mejor sociedad. Sin embargo, en los foros donde estuviste discutiendo, la mirada es otra. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En primer lugar, yo más bien opondría estos universalismos abstractos, quizás particularismos pero concretos, digamos, y también se opone estas posiciones pro vida y se le asigna a los sectores que luchan por la descriminalización y la despenalización del aborto como pro muerte. Uh-huh. Y en realidad, la gente pro vida, también desde las personas que estamos por la descriminalización y despenalización del aborto, les decimos antiderechos. Antiderecho. Porque estamos por la vida, y estamos por la vida y por la calidad de vida. Uh-huh. Muchas de las personas, viste, que yo les mencioné, que trabajan en el ámbito de la salud y en la gestión de salud, llamaban poderosamente la atención sobre esta cuestión de que los pro vida o los antiderechos fiscalizan, intervienen activamente en la defensa del niño por nacer, pero una vez que nace, desaparece. Es decir, estas personas luchan por la vida y defienden la vida en abstracto. Es decir, que el niño nazca después que se acuerde, que proteja, que brinda derecho, otro. Los pro vida no están presentes, los antiderechos no están presentes. Tampoco van a estar presentes en manifestaciones por los derechos de trabajadores, mujeres, desempleados, jubilados. Nunca. Están presentes en la defensa de esa vida en abstracto. Y cuando esa vida se hace real, se concretiza, desaparece. Yo a eso no voy a agregar nada. Digamos, ya está. Yo a eso no agrego nada. Cuando uno observa lo que ocurre en distintos ámbitos de la vida, acá en San Luis, si uno quiere, en distintos ámbitos me refiero en el trabajo, a veces están un poquito disociados en el trabajo, en el estudio, esa vida que llevan las personas que por ahí a otras personas les son como ajenas. Es decir, las experiencias por las que pasan algunas personas nos resultan cercanas solo cuando nos tocan de cerca. Entonces, la violación no tiene dimensión de violación hasta que no le pasa a alguien que no... Esto es nefastamente humano, es tan nefasto como humano. Si yo tengo que apretar el botón y el que va a volar por los aires vive en China, me cuesta menos que si viven a dos casas de la mía. Ese es el tema. Es así de duro, es así de nefasto, pero así como es tan duro, también es un campo de oportunidades para mejorar. ¿A qué quiero ir con esto? Que en distintos aspectos de la vida se repiten y se naturaliza esta conducta de tomar distancia de las cosas desde un punto de vista de la teoría, de lo que podría desear que fuera y que ocurriera, de mis convicciones acerca de mis creencias y mis posturas acerca de la vida. Entonces, por ejemplo, la prostituta es una mujer que no se parece nada a ninguna de las mujeres de mi casa. Y por eso existe prostitución. La violencia de género es una cuestión lejana que solo está cerca y con disgusto cuando conozco o sé que alguna de las mujeres en mi entorno es golpeada. Entonces recién ahí comienza al menos a incomodar. No sé si a cambiar la cosa, pero a incomodar. Y eso es lo que fomenta la violencia de género. Entonces cuando se dice, piense en que la prostituta con la que usted está o quiere estar podría ser esto que tanto le duele a los varones, la hermana o la madre, ese distanciamiento, esa distancia que se pone con el otro, es lo que fomenta, en parte, que exista la prostitución, que exista la violencia de género. Y lo que más me preocupa a mí, con esto, tal vez yo termine al menos con este tema, lo que más me preocupa a mí es que estemos naturalizando cotidianamente estas actitudes, estas formas de pensar, esta forma de ver las cosas. Cotidianamente ocurre esto, y lo segundo que me preocupa más es que cuando estamos hablando de estos temas, no estamos hablando de creencias, no se está hablando de religión, no se está hablando de nada que se le parezca. Se está hablando o de un problema de salud o un problema de derechos humanos y derechos individuales. No, el resto, aunque les duela, no existe. No hay necesidad de llamar una audiencia pública a representantes de distintas religiones, porque esto no tiene nada que ver con la religión. Aunque les duela en el corazón, en el alma, en lo que crean, no tiene nada que ver con la religión. Mis convicciones personales acerca de dónde he decidido yo, si es que subentendiera yo a qué se refiere con la espiritualidad, eso es una cosa que no tiene nada que ver con el estado de derecho de las personas. Lo fue en la Edad Media, lo fue en estados totalitarios, lo fue en la España de Franco, lo fue en Argentina durante los peores años de la dictadura, en donde la iglesia bendecía la tortura. No lo es más, no me interesa que sea, no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Es doloroso para algunos, pero no tiene nada que hacer. Esto es un problema de salud y de derechos. Y ese es el punto que yo quería hacer, aunque resultara denso. ¿Viste? Bien, no, yo creo que han dicho todo y cosas muy importantes y para tener en cuenta esto de naturalizar permanentemente y no ponerse ni siquiera en el lugar de otro, ni siquiera imaginarse estar en el lugar de esa otra persona. Y sí, los casos no... Uno no se pone al frente de determinadas cuestiones cuando no te pasan. Entonces son como ajenos, le pasa a otros, por algo les pasa. Todo ese tipo de cuestiones que hay que cambiarlas. Porque voy a ser extremista. ¿En qué sociedad estamos? El gran paso en la maduración acerca de la explotación de la mujer en la trata o en la prostitución es, ojo, que esta mujer es una prostituta, pero es independiente. Ese es el gran paso en la comprensión de lo que significa someter el cuerpo a la prostitución a cambio de dinero. Someterte todo el tiempo para ganar dinero a las exigencias que te impone otro que toma a la mujer como objeto. Ese, el gran avance es, no tiene un cafillo. Son prostitutas independientes. Hoy en día, les comento a los oyentes, hay una gran discusión entre feministas que defienden a la prostitución como un trabajo liberal y por lo tanto están más preocupadas por la regulación del derecho al trabajo en la prostitución que al problema de ser prostituta. Sí. Es muy llamativo. Hay una discusión inclusive hacia el interior del movimiento feminista. Es una gran discusión, es una discusión teórica. Es una discusión de gente que está en el terreno, como dice Olga. Esto no está acabada la discusión. No hay grandes, no hay púlpitos de donde se dice cómo es la cosa, porque aún las personas que están preocupadas por este tema tienen posturas diferentes y parece ser que nos va a llevar un tiempo acomodarnos en una nueva forma de ver los derechos del otro. Porque para mí, yo no lo tenía tan, no lo había visto tan claramente para mí, esto de que como el gran avance en comprender, por ejemplo, la prostitución es, bueno, por lo menos no tiene un... Mínimos derechos laborales. Mínimos derechos laborales, sexuales, ese es el claro, discurso. Exactamente. Sí, una de las reivindicaciones que fue lo entiendo. Del origen de Anmar, claro, de Amar, ¿no? Sindicato de Meretrices de Argentina, uh-huh, se dividió justamente por una de sus dirigentes, porque una de sus dirigentes, Sonia Sánchez, sí, comenzó a decir la prostitución no es trabajo. Claro, pero está incorporado. Vos lo ves en la tele hoy, a los conductores más progre, y dicen, no, pero es un trabajo que uno lo puede hacer como si cuenta propista. Pará. No incluso es, yo llegué a ver en liviano. América un especial de un fiolo que hablaba de las buenas condiciones en las cuales él hacía trabajar mujeres paraguayas sí, de Centroamérica que traía. Entonces él lo hacía como una acción social, es una acción en social, palabras textuales, sí, para que ellos pudieran mandarle plata a su familia. Entonces él las trataba re bien y ninguna de las chicas se vio. No se vieron las habitaciones ni cómo vivían, se vio solamente el lugar donde él habitaba. Estas discusiones de las que yo te menciono hablan inclusive de cómo en ciertos sectores, también feministas, instan a los gobiernos a incluir en el Producto Interno Bruto de sus países el aporte que hace la prostitución por migración, ¿sí?, a esos países. Es decir, migran, suponete, de México a Estados Unidos o de República Dominicana a México, y entonces le dicen, ojo, en República Dominicana, tengan en cuenta los ingresos a su país por la prostitución, porque hay que incluirlos como una reivindicación. Ojo que no es trivial. Esto de naturalizar estas conductas, de naturalizar estos puntos de vista, son un problema. Naturalizar cualquier cosa es un problema, pero en esto se multiplican los problemas. ¿Habrá forma de pasar de esto al humor? ¿Habrá forma? Tírame cortina.